¿Yo? Sí, tú tienes ese, no empecé, el maravilloso, bueno, don de la visión. Nace un pesado. Venga, va, colgue. Tú puedes ver, reflexiona sobre el tema de la vista. O sea, puedes ver a tu mujer, puedes ver a esa pareja. Antonio Miguel. Hay gente que no puede ver. Antonio Miguel, sí, lo puede ver fallar también. Antonio Miguel. ¿Qué? Adiós. Vale. Un beso. Una pregunta que no le he hecho nunca. ¿Usted es invidente de nacimiento o se hizo? Es decir... ¿Por afición, quieres decir? No, es que de verdad, es que... No, si... O fue más adelante. Quiero decir, ¿ese resquemor que tiene usted? Yo era astrónomo. ¿Vale? Astrónomo, yo estudiaba los astros. Pero siempre he estado... Mi religión, mi padre era muy religioso y me impedía llevar gafas de sol. Ver no puede, pero escuche qué bonita música. Escuche qué bonita música nos hace Wicoli. La sintonía. No puedo ver. Tema que aquesta música que has triat, Juli. Això és el que escoltes, bueno, cada... Això és el que escoltes cada... Com es nota l'edat que tens, Juli? Amigo, tu sí que sabes. Menudo. Bueno, aquest això ha estat el... Sempre agafes la teva dona i ho balles, no? Sempre... És aquest... El Juli és aquest que va, sí, conduint pel cotxe, no? Bailongo, és bailongo. Mm-hmm. Va conduint pel cotxe. Ojo, la carretera aquesta és de Girona, així, inhòspites, que no hi ha ningú, no? Deixem el tema. I sent. Sí. La música que li da s'atura i es posa a ballar. Es posa a ballar. Ah, que sí? En mitjà del bosque. Aquest és el recull de gags que hem pensat que us podria agradar jo avui. I recordeu que demà tornem ja en format frescor salvaje de l'oceano. Amb un d'aquests programes que jo crec que gravareu a la vostra ment. Si no escolteu demà el programa, tampoc passa res. Ja us ho dic. No, home, no, sí, que no. Sí. Disfruteu aquest dia de festa, amics, i que us ho passeu molt bé. Passeu bé. I si esquieu, vigileu amb la neu. Està molt freda i es fica pel culet. Hòstia, i... Calla ja, home. Adéu-siau. When he went away, the blues walked in and met me. If he stays away, old rocking chair will get me. Ràdio Barcelona, 96.9 FM, 666, una mitja.